celebrarlo en perro negro. Dile que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saco tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está para el trío. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Y ya te quiero ver. Y si hago la resurrección de siempre en hotel, anda te probé. Mami, la primera vez, conozco más allá tu ombligo. De verme ya soltero y se lo que. Y ya te quiero ver. Y mi si hago la resurrección de siempre en hotel, anda te probé. Mami, la primera vez, conozco más allá tu ombligo. De verme ya soltero y se lo que. De pelo liso la morena, se mueve como sirena. Tiene pales que le tiran, pero lo que dan espera. Solo los seguidores de Pera Cartagena. Estoy adicto a su droga como un vicio de por vida me envenena. Sé, tú estás pa' mí igual que yo estoy pa' ti. Le gusta lo acelerado, nunca se quita en un freno. Se pasa sumiendo todo y diciendo que mi nena. Pa' sentir de nuevo cerquita mío. Ese fuego me quema. Jugando conmigo, escuchando las olas ahí en la arena. Tu cuerpo y el mío, charlando tu piel. Se volvió mi condena. La distancia un castigo y estando contigo la noche serena. Y te quiero. Y si hago la reservación de siempre en hotel, anda te probé. Mami, la primera vez, conozco más allá tu ombligo. De verme ya soltero y se lo quiero. Y ya te quiero ver. Y si hago la reservación de siempre en hotel, anda te probé. Mami, la primera vez, conozco más allá tu ombligo. De verme ya soltero y se lo quiero. Tengo un par de horas pegado a tus labios. Puede que el día pueda pa' entenderlo bien. Cuando estás desnudo no puedo evitar lo que te ve tan rica, más te ve tan bien. Apaguemos las luces, bebé, tú me seduces. Y siento el amor que tu cuerpo produces. Ya te quiero comer, tan rica, tan dulce. Y cuando me la haces me pones en la nube. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 la Mega. Mega 97.9 número 1 para salsa, merengue y mucho más. Llegó el único DJ que no tiene apellido a tus tardes, junto a Nilda Rosario. Mi nombre es DJ Carlito. Buenas tardes a todo el mundo. Mira, ya es jueves, ya casi viernes. Eso quiere decir que ya el fin de semana se está acercando. Y esta tarde maravillosa tengo boletos. Mira, tengo boletos para el concierto La Mega Mezcla, que es el 27 de abril en el Prudential Center. Boletos para el concierto de Salsa Festival. Boletos para el concierto de Gilberto Santa Rosa. También para ver a Luis Vargas live en concert. Y también tengo Family Four Pack para el Flip Circus, Nilda Rosario. Bueno, primero que está espectacular el clima allá afuera. ¿Hasta cuándo se queda así? Yo se lo voy a contar. Pero, Carlitos, el conductor que mató al niñito de 8 años tiene un historial. Vamos a hablar de eso. Ay, ay, ¿o ay, qué ay. Se lo llevaron arrestado? Bueno, eso y mucho más. Aquí por Mega 97.9 en minutos. En minutos busco la número 9 para llevarte al Salsa Festival Weekend. Pendiente, aquí en La Vega. Baby, la esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tú. Te voy a dar la permanencia. Ese es la eminencia. Pa' darle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia. Se puso más beat, beat, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. No, no, no, le diga hola. O va a hacer otra para más. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferla pa' que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla, que hice la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días. Mega 97.9, número 1 para Salsa, Merengue y Más. Vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte rápidamente al Salsa Festival Weekend el día 19 de abril en el Westchester County Center. El 20 de abril va a ser en el Westbury Theater de Long Island. Y el 21, que es un domingo, va a ser en el Ritz Theater de Elizabeth, New Jersey. Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Roberto Blades y muchos más. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Pero la número 9 ahora mismo al 212-845-9790 se gana un par de boletos cortesía de la Mega. Vámonos con Punta Cana de Mark Anthony. ¡Dale! El pasado está llamando y tú no le respondes. Hoy te miras al espejo y ya no eres la misma. Tu maquillaje no tapa lo que tu corazón esconde. Que digas que me olvidaste, ay, me causa risa. Para que tú y yo volvamos solo falta un beso. Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso. Después de un amor tan grande nadie sale ileso. Y yo a ti te conozco, no me vengas con eso. Que aunque te veas feliz subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que ya no me amas. Sé que piensas en mí, por más que te aguante las ganas. Yo sé que un día de eso me llamas, pa' que arreglemos en mi cama. Aunque te veas feliz, vamos, subiendo fotos en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que ya no me amas, sé que piensas en mí. La Mega 97.9, número 1 para Salsa, Merengue y mucho más. Nilda Rosario, díganos lo que está pasando con esa situación en Queens, por favor. Wow, Carlito, qué tristeza, porque mira, son todos hispanos, todas las personas involucradas son hispanos. Ayer arrestaron en la noche al conductor que le causó la muerte al niñito de 8 años y que iba con su mamá y con su hermano de 10. El hombre tiene 52 años, iba a exceso de velocidad, tenía antecedentes. Cuando él fue doblar hacia la izquierda, en vez de bajar la velocidad, él aceleró, y ahí es cuando se lleva al niño, se lleva le da los dos, al de 8 y al de 10, pero en el momento muere el de 8, Byron Palomino Arroyo, de 8 añitos, y su hermano Bradley Palomino, de 10 años. La madre, creo que tiene 37 años, estaba con ellos. Dicen que de verdad desgarrador la imagen allí de una madre viendo cómo muere su hijo, y por una persona que ya tiene antecedentes de estar manejando así. Así que no me canso de decir, otro día lindo, otro día que la gente está en la calle, y también peatones, dejen pasar a los autos, porque es que también la gente está en La La Land. O sea, también vamos, hoy la ciudad está que no se puede mover nadie, y es porque la gente está en la calle y no respeta, y las bicicletas y las motos. Por favor, vamos a poner todos de nuestra parte. Nos vamos a Newark Bay Station, dirección oeste, a la altura del Turnpike, salida 14A, tenemos un autobús que estaba con problemas mecánicos, ya ha sido removido. Long Island Expressway, dirección oeste, Community Drive, la salida 33 hasta la 38, 2 horas de retrasos. El Cross Westchester Expressway, dirección oeste, la salida 11 ahí hacia la ruta 1, y en la salida 10 hasta la ruta 120 también tenemos demoras. Esta noche 54 grados, otra noche linda, un viernes mañana donde hay un poco más de nubosidad con 68 y 50. Sábado bajan un poco las temperaturas a 60 y 43, soleado. El domingo 58 y 44, ahí podría llegar alguna lloviznita, porque después de esto o fuertes vientos bajan las temperaturas para el lunes y el martes, entonces comienza la primavera. A las 6:35 regresa DJ Carlitos con mucha más música sabrosa aquí en la Mega 97.9, Salsa, Merengue y Bass. A las 6:40 tenemos boletos para el Flip Circus, un pack, un family pack de 4. Y también saben que está la oportunidad de ganar boletos para Bad Bunny en el 43902, 43902, 43902. Y la palabra de hoy es, Carlito, es mundial. Mundial, ok. Mundial, así que ya lo saben. Tienen la oportunidad hasta las 7. Antes de las 7 nosotros vamos a decir